nada que decir y nada que confesar. Florecerá nuestra amistad. Hoy te siento diferente. No quiero perderte así, amor. No puedo perderte así, amor. No quiero perderte así, amor. Hay tantas cosas que no pude ver y tanto que hoy.